cnqradio.com con notas exclusivas. Nos trasladamos rápidamente a causa de algunas noticias o algunos Twitter o alguna información que circulaba sobre algún posible incendio en el local de Tarjeta Naranja ubicado acá por calle San Lorenzo, de 830. Estamos en el lugar y le digo que Tarjeta Naranja está trabajando de manera normal, ¿sí? No hay ningún tipo de inconvenientes ni en el tránsito, incluso enfrente está el registro civil, que suele ser una zona muy transitada, incluso... Perdona, Matías, ¿no hay alguien fumándose un pucho, por lo menos algo? No, dentro del local no se puede fumar tampoco. Prendete un fósforo, Matías, y hagamos... Un segundo, Matías, hola, buen día. ¿Cómo le va, Clarisa? ¿Cómo anda? Bien, esto que lo del incendio salió en un diario digital, lo acabo de ver yo, de uno de los dos más grandes. Así que no sé. Para mí no era, no era un rumor así como. A mí también, un amigo me mandó un mensaje de texto, también. Un mensaje. Pero contándome porque pasó por ahí. Claro, estamos acá en Tarjeta Naranja, le digo. No hay nada. ¿Quiere que tire un poco? No tengo problema. A punto de contarme una promoción, entonces, ya directamente. No. Pará, me van a haber parado en la puerta. ¿Te fuiste al local que era? Chicas, lindas chicas que ofrecen la tarjeta. Bien. ¿Me van a venir a decir, señor, necesita algo? Sí, claro. Hágame la tarjeta. Claro. Matías, recordá que vos estás casado, pero ¿podés evaluar más o menos cómo está la cosa ahí adentro? No. A ver, desde afuera le digo, porque tampoco se puede hacer teléfono adentro del local. Claro. Sí. Debe haber unas 60, 70 personas entre la gente que está haciendo la fila para pagar. Que ese es en el fondo del salón. Es un salón que debe tener unos 15 metros de frente, todo vidriado, por supuesto. A la derecha hay atención personalizada para los locales que empiezan a tramitar la tarjeta. Algunos ventiladores funcionando, los aires funcionando. No hay rastros, pero ni siquiera la calle mojada o la vereda mojada como para decir, bueno... ¡Qué increíble, che! Quizás adelantamos el Día de los Inocentes y mandamos una noticia así de cualquiera, ¿no? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.